otrito, deme otrito, hasta que tal borrachito. Abre la puerta, señora, ven a mi un canelacito. Deme otrito, deme otrito, hasta que tal borrachito. Toda la noche pasaré junto a mi negra con amor, aunque mañana lloraré de soledad y de amargor. Ya estoy borracho en que garay, ya voy entrando en el humo. Y esta noche sí que no llego a mi casa. Hasta que tal borrachito, hasta que tal borrachito.